Radio Ubrique. Deporte. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con toda la actualidad deportiva que nos espera para estos próximos días. En concreto, hoy vamos a quedarnos con el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, que se disputa aquí en Ubrique el próximo domingo. Hablamos de la sexta edición del Duatlón Cross El Pavo, que tradicionalmente viene organizando desde hace 5 años la Asociación Ciclista de Ubrique. Esta semana hemos ido tratando poco a poco los distintos eventos que van a acoger este puente de la Constitución, que no son pocos, y es que el que no practique deporte en estos próximos días es porque no puede realmente, o porque no quiere, porque la posibilidad la tiene, sobre todo por la amplia gama de actividades programadas. Mañana, a seguir más lejos, tenemos, por ejemplo, el primer torneo Ubrique Corazón, un torneo que va a enfrentar al Unión Deportiva, al Ubrique Unión Deportiva y al CABU, y que será a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera. También mañana el primer Open Ride de Villaluenga, organizado por Ubrique Orienta, que se extenderá a la jornada del sábado con el primer Ride Sierra de Ubrique. También el sábado la segunda edición de la travesía solidaria La Petaquina, y el domingo, como decimos, ese campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, esa sexta edición del Duatlón Cross El Pavo. Por cierto, ayer se cerraba la inscripción, pero se ha mantenido abierta hasta el mediodía de hoy jueves. Ya, pues como saben, se cerrará, porque la oficialidad de todo un campeonato de Andalucía no permite inscripciones a última hora. Y enseguida vamos a hablar sobre este duatlón, qué es lo que se espera de todo un campeonato de Andalucía, una cita regional que va a traer a los mejores duatletas de Andalucía hasta nuestra localidad. También tenemos otros asuntos interesantes que los vamos a tratar en unos instantes, pero como siempre, nos vamos antes a publicidad y enseguida volvemos. Restaurante Bristón, Casa Bea. Estamos en calle Fernando Portillo número 5. Somos especialistas en carnes de caza. Abrimos todos los días. Desayunos, aperitivos, pídanos presupuesto para sus comidas de grupo. Y ahora le ofrecemos como novedad nuestro pescadito frito, también para llevar a domicilio. Restaurante Bristón, Casa Bea, en calle Fernando Portillo número 5. Teléfono 627-00-2380. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. El domingo 8 de diciembre, los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía se concentrarán en Ubrique para disputar la prueba más importante de toda la temporada. Una primera sección de 6 kilómetros de carrera a pie, una segunda de 20 kilómetros en bici y 2 kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre o hasta cubrir las 250 plazas en la página web de la Federación, www.triatlonandalucía.org. Precio de la inscripción: 18 euros para federados y 23 euros para los no federados. El domingo 8 de diciembre, sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, RS Sport, Cruz Roja de Arcos, Federación Andaluza de Triatlón, Piel Nature, Bar Lobato, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Borquez, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Baños López, Carnicería Bartolomé y Juani, Gimnasio Galaxy, Floristería La Margarita, Carnicería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósferas por Polideporte, Estación de Servicio Repsol Ubrique y Radio Ubrique. En calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Bar La Bacería, bajo la dirección de Chani. Amplia terraza para disfrutar tanto usted como los niños. Le ofrecemos una amplia carta de aperitivos y el mejor servicio, además de nuestra variada oferta de montaditos, carrillada ibérica, carne con tomate y ensaladilla. En La Bacería, sus copas y cafés en el mejor ambiente.

Superarcos, en Ubrique, en Paseo del Prado número 42. Contamos con numerosos supermercados repartidos entre las provincias de Cádiz y Sevilla y disponemos de un amplio equipo humano que trabaja para usted ofreciéndole atención y cercanía. Superarcos. Abrimos las puertas de nuestro supermercado en Ubrique para que al comprar usted se sienta como en casa. Próxima apertura en Ubrique de Superarcos, en Paseo del Prado número 42. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. El sábado 7 de diciembre se realizará la ruta de 20 kilómetros Grazalema-Ubrique. Tras salir de Grazalema se subirá al puerto del Boyar y se enfilará el camino del río Guadalete hasta el sendero que llega al Salto del Cabrero. Posteriormente, tras pasar por el puerto de Don Fernando, el arroyo del Pajaruco y Benaucaz, se recorrerá la calzada romana hasta llegar a Ubrique. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 11 euros los federados y 12 los no federados. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. Organiza Club de Senderismo Los Tres Caminos. Patrocina Pollos Juani, Gestoría Cotrino, Transportes José León, Timbrado Juan Manuel Román, Café Gabana, La Espuela, Venta al Mojón de la Víbora, Fornituras Medinilla, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Pileus, Prodeco Pinturas, Rebaje Dividido Ramón Almendro Lobo, Muebles Olivares y Juan Puerto Gago, Agente Mafre. Colaboran Ayuntamiento de Benaucaz, Ayuntamiento de Grazalema, Ayuntamiento de Ubrique, Museo de la Piel, Peña Sevillista de Ubrique, Ubribús, La Trastienda y Radio Ubrique. Y 32 minutos, es hora de entrar en materia y de hecho vamos a quedarnos pues con lo que hemos adelantado en nuestro sumario, el evento que ya nos quedaba por tratar a lo largo de esta semana, pues para lo que viene, porque ya hemos dicho que nos vienen unos días cargados de actividades deportivas y no es otro que quizás podríamos considerar hasta el más importante de todos los que se van a organizar. Por eso mismo, por el ámbito que abarca, es el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, del Duatlón, una modalidad deportiva de moda, sin duda, y que este año pues sirve también para conmemorar ese 25 aniversario de la Asociación Ciclista de Ubrique. Tenemos aquí a su presidente, Jesús Fernández. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo listo ya para la celebración de ese Campeonato de Andalucía, esa sexta edición del Duatlón Cross del Pavo, cuya inscripción se cerraba ayer, pero se decidía finalmente ampliarlo al mediodía de hoy, ¿no? ¿Cómo ha llegado finalmente, cómo ha quedado finalmente esa inscripción? Pues sí, ya se acerca ya, diríamos, la fecha que tenemos marcada en rojo por la importancia de este evento. Y nada, pues ayer se cerraron las inscripciones con 132 inscritos, pero estuve hablando con la federación para añadir un día más las inscripciones, no puso impedimento y al final pues se han apuntado 12 más, es decir, hay 144 inscritos. Ajá. Digamos que la fecha límite ya la federación no permite ni ampliarla ni inscribir a nadie a última hora, ¿no? Como había pasado en años anteriores. No, porque hace un cambio de Andalucía, pues aparte de los corredores que no están federados, están cubiertos por un seguro, también los dorsales vienen personalizados, entonces pues eso viene todo muy estricto y son normativas de la federación, entonces a partir ya de hoy a las 12 de del mediodía que se cerraron las inscripciones, pues ya no se admite ningún inscrito más. Ajá. La previsión era mayor, ¿no? Pues sí, la verdad es que teníamos pues una ilusión muy grande en esta prueba, pues porque veíamos que otras pruebas a nivel provincial pues habían tenido participación de unos 200 duatletas, pero no sé el motivo, es decir, por el puente, por quizá el nivel de la prueba. La inscripción ha sido un poco más corta de lo que nos esperábamos. La federación también está un poco sorprendida porque he visto también otras pruebas que han hecho la parte de Sevilla, de Huelva, que ha habido inscripciones 250 inscritos. Uh-huh. También un poco sorprendido. No sabemos el motivo, si es por el puente, como te he comentado, o quizás el nivel. También tengo entendido de que mucha gente se ha echado para atrás porque se cree. Claro que viene gente importante, gente buena, a disputar el campeonato, pero solamente gana uno y quizás hay 8 o 10 que están un nivel muy superior, pero los demás pues evidentemente pues son participantes como uno más. Quizás se podía pensar que bueno, la coincidencia de tantas actividades el mismo fin de semana aquí en Ubrique hubiera restado un poco de participación, pero eso abarcaría digamos que la local, ¿no? Y que tampoco sería tan bueno, sí, tan numerosa. Todo, también este año pues influyó también que a nivel local tampoco ha habido participación de otros años. Uh-huh. Hay sobre unos 15 inscritos a nivel local, otro año había 30, 35. También quizás otras pruebas también ha restado participación local, o también como te he comentado. Un campeonato de Andalucía impone mucho, ¿no? También. Mucha gente me ha comentado de que viene gente muy fuerte, de que yo, entre comillas, no... No quieran hacer ridículo, pero lo que yo he dicho, hay gente que viene preparada, otros vienen menos preparada, cada uno a su nivel y vamos, un participante más, pues un aliciente más para la prueba. El año pasado la prueba ya fue también en el puente, ¿no? Y siempre queda esa duda, siempre hablamos que es un arma de doble filo, no sabemos, ¿creéis realmente que esa es la causa? Pues no lo sé, la verdad, porque yo sé que viene corredores de la parte de Almería, de Huelva, que precisamente se van a quedar el fin de semana por aquí, también aprovechan el puente para, pues mira, pues vienen con la familia y aprovechan para quedarse unos días. Puede ser un arma de doble filo, pero quizás, pensando ahora bien, pues creo que también el puente ha influido mucho también en la participación. Lo tenemos que haber retrasado quizás una semana más, pero vamos, la fecha es la que hay, el que venga a disputar o que quiera celebrar una prueba, pues aquí está da la impresión este puente muy parecido a la Semana Santa, ¿no? Digo que lo coge la gente pues para eso, para disfrutar, sí, para coger vacaciones. Un puente y largo, que es claro, un poco arriesgado, ¿no? Sí, un puente largo que la gente pues aprovecha para pasar unos días por ahí con la familia y también eso influye y veramos. El límite eran 250 inscritos, lo que era también un reto para la Asociación Ciclista porque, por ejemplo, el año pasado el límite estaba en 150, que prácticamente es lo que os habéis quedado este año. Así que, bueno, de hecho va a ser la prueba con más participación hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que año tras año pues nos vamos superando el número de participantes. Hay gente que repiten año tras año, otros que vienen nuevos, y lo importante es superarse. Quizás las expectativas eran más superiores, pero vamos, hace un campeonato de Andalucía, es lo que te he dicho. Pues, también ha restado también quizás el hacer un campeonato de Andalucía, resta otro tipo de participación, pero vamos, más popular, digamos. Más popular, pero quizás los que vengan, pues viene gente muy fuerte que he estado informándome sobre ello y la verdad es que vienen... duatletas que son dignos de ver cómo van a andar ese día. Ajá, enseguida hablamos de ello. Pues está esa doble lectura, ¿vale? Se esperaba más, pero bueno, va a ser la participación, la edición con más participantes de las 5 que se han celebrado hasta el momento. Organizativamente hablando, Jesús, ¿hay algún aspecto que os preocupe a día de hoy? Pues como siempre, como todos los años, pues está todo atado, pero quizá, claro, se necesita muchos voluntarios para organizar este tipo de pruebas, porque es una prueba que se va en bicicleta y evidentemente tienes que tener todos los cruces atados, con cubiertos por personas, y es una cosa que, ya que aprovecho que estoy aquí en los micrófonos, pues comentarle a algunos socios del club que son reacios a colaborar en este tipo de eventos. Es una prueba que organiza nuestro club y evidentemente pues son la gente del club los que tienen que echar una mano ese día tan importante. No sé, se le ha mandado cartas a socios, se ha puesto en el Facebook, en el blog, el correo electrónico y poca, siempre los mismos los que colaboramos, siempre los mismos los que pringamos y nada, pues tienes que hacer compromiso a ciertos colectivos, a ciertas personas, que la verdad es que cuesta trabajo porque somos más de 120 socios, uh-huh, y cuesta trabajo pedir colaboración con otros colectivos, pero ahí estamos para echarnos una mano cuando ellos necesitan de nuestra asistencia, pues nosotros colaboramos lo mismo que ellos, pero la verdad es que se les da muchas horas para organizar este tipo de eventos, para que una mano de cualquier voluntario y más siendo socio, dos horas prestado un cruce, no creo que yo que le pese a la gente. Sí, creo que te duele, ¿no? Te duele, me duele la teniendo verdad, un colectivo tan amplio y tener que pedir ayuda, pues, ¿no? Pedir ayuda y gracias a compromisos, a amigos que se han ofrecido, pues esta prueba pues se sigue para adelante, pero que es penoso, pero vamos, cada uno allá con su conciencia y lo dicho. Me duele como presidente del club, como parte de la organización, que gente del club no se implique en este tipo de eventos. Sobre todo teniendo en cuenta lo que se juega el club en esta, organizando todo un campeonato de Andalucía, que como decimos ya son palabras mayores. Recordemos, si te parece, Jesús, cuestiones como los cortes de carretera al tráfico, que supongo que es lo más complicado de la organización de un evento como este, el tener controlado, como tú dices, todos los cruces. Y bueno, pues tener cortada el tráfico durante esas dos horas que dura la prueba. Recordemos que se va a cortar en torno a las 10:30, ¿no? Un poquillo antes. Sí, un poquito antes, sobre las 10:15 ya estaré cerrado el tráfico porque la prueba empieza a las 10:30 y nada. ¿Y se abrirá o se tiene previsto que se pueda abrir al tráfico otra vez? Normalmente. No. Va a ser solamente quizás se le den paso algunos coches en el tramo de a pie. Sí, no, me pregunto, que se cierra a esa hora, en torno a las 10:15, ¿y a qué hora se abrirá? A las 12:30. A las 12:30 como, sí, como muy tarde. Como ¿no? muy tarde porque se estima que los últimos son unas dos horas y más o menos son dos horas las que tenemos estipulado para el cierre de tráfico. Las calles más o menos que se va, o la zona que se va a ver más afectada son las calles aledañas a la Avenida de España, ¿no? Que va a ser, digamos, el centro neurálgico de la prueba. ¿Qué calles serán? Pues la calle más importante, pues el Paseo del Prado estará cortado en su totalidad. La calle Marroquinero, Hermanos Bosque Gómez, Luca Arena, Severo Soa, Ramón y Cajal, diremos las calles céntricas de por donde pasa parte de la prueba. Luego, uh-huh, otro punto fuerte es la Plaza La Estrella y la parte, diremos la zona del pabellón hacia el matadero, pues también estará cerrada totalmente al tráfico porque diríamos que la zona de donde se andará en bicicleta, entonces pues ahí estará totalmente prohibido de circular porque van corredores en bicicleta, se corre grandes velocidades y estará totalmente cerrado al tráfico. Así que decirle a los briqueños pues que a las 10:30 empieza la prueba, que adelanten o atrasen un poco su horario habitual de salir los domingos, porque estas calles pues la verdad estarán cortadas y para evitar complicaciones pues que salga un poquito más tarde o más temprano. Uh-huh. Hablábamos hace dos semanas de cambios de última hora en el recorrido en el circuito BTT, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha tenido que cambiar el circuito original que estaba planificado? Porque en un principio se cogía parte de la carretera del Pantano, uh-huh, por la parte de, digamos, por el campo de césped. Y creyendo de que eso era el permiso no los tiene que dar el ayuntamiento, y hablando con el concejal pues nos dijo que el permiso no tiene que dar Diputación, uh-huh, entonces, y la Guardia Civil. Entonces, para evitar que la Guardia Civil te diga que no o Diputación que te sepa dar la prueba, pues decidimos hacer un pequeño cambio, recortar un poco más el recorrido para evitar luego, porque tráfico normalmente, como nos ha pasado en otro cicloturista, pues te da el permiso cuatro días antes, uh-huh, entonces no podemos que cuatro días antes nos denieguen el permiso y tengamos que cambiar el recorrido, porque esto viene todo por federación, viene un juez técnico a ver el circuito, lo homologa, diríamos, y cuatro días antes pues ya no es factible, y para evitar ese tipo de complicaciones pues se decidió de recortar un poco el circuito. ¿Será muy similar, o se señala en vuestra página web que va a ser muy similar al del año pasado, no? Sí, diríamos que el circuito, la parte de, diríamos, desde el pabellón hacia abajo, es similar del año pasado. Con la única novedad de que hay una pequeña variación de que se sube por la Plaza Las Palmeras, se hace allí por un pequeño recorrido y tampoco este año, pues, para como no se puede pisar el circuito de a pie con el de bicicleta, pues diríamos que hasta la Avenida España se llegaría en bicicleta. Luego, la parte del Prado o los Olivares, como el año pasado, en bicicleta, pues este año no se toca. ¿Y se endurece el recorrido con estas modificaciones? Pues yo lo veo muy, muy parecido al del año pasado. Quizá el año pasado pues sí teníamos ahí la subida de la Avenida Andalucía, que la verdad que una subida bastante pronunciada, que hace bastante daño. Este año no lo tenemos en bicicleta, pero lo tenemos corriendo a pie. Entonces, pues también una cosa por la otra. Y yo creo que el circuito es equilibrado, tiene un poquito su zona técnica, para llanear, subida, tiene un poquito de todo. Algunos nos comentaban que, bueno, el original no es esta modificación, sino que el original tenía poca dureza comparado con el año pasado. Bueno, eso no te lo puedo decir yo, sino gente pues que está preparada, que quizás vaya a luchar por las primeras posiciones, que echaba de menos eso, que era poco montañero. ¿Este ahora ha conseguido ser un poquillo más? Sí, yo creo que sí, que este año, con esta modificación yo creo que se le ha dado un poco más de dureza a ese circuito. Esperamos, es lo que te he dicho, te di la otra vez. Los circuitos son los que hay. Hay gente que le vienen bien, otros le vienen peor. Aquí habla... Cada uno habla por sus intereses. Los circuitos son los que son y el que gane pues será en ese día el mejor. Claro, tampoco se le puede hacer un circuito a nadie en a medida, ¿no? A medida porque cada siendo uno... un campeonato de Andalucía, porque viene gente de todas partes. Claro, ¿no? Cada uno tiene un gusto, cada uno tiene su... A uno le vienen bien las zonas técnicas, a otro las subidas. Y también, claro, pues también tenemos que mirar a nosotros la seguridad del corredor y hacer un circuito asequible y para sobre todo para la organización, que no sea un circuito complicado. Vámonos, si te parece, con esos inscritos de los que vienen de fuera, ¿qué dos atletas destacados estarán en Ubrique? Pues tengo la espinita clavada de que estuve hablando con Emilio Martín, que es el actual campeón del mundo de duatlón en carretera, diríamos. Ha sido varias veces campeón de España de duatlón. Este chaval es de Huelva. Hace dos semanas fue campeón de España de duatlón cross. Y estuve hablando precisamente la semana pasada por si estaba interesado en venir en nuestra prueba. La verdad es que me agradeció que lo llamase, que se me preocupara, porque dice poco... organizadores se dignan en llamarme para invitarme a su prueba. Entonces, en un principio sí tenía planificado de venir a Ubrique, pero hace dos semanas corrió un campeonato de España y la semana pasada corrió una duatlón ahí en Huelva, que la organizaba un amigo suyo, entonces un compromiso que le hicieron. Y entonces, pues, como este corredor, diríamos, es profesional de esto. Entonces el entrenador le dijo que dos pruebas seguidas no podía porque él, diríamos, ya había terminado la temporada y ya está entrenando con vistas al 2014. Entonces está un poquito ahora, los entrenamientos está bajando y la verdad es que me dio el Emilio Martín este de que le daba pena de que no viene a Ubrique porque es lo que le gusta competir. Pero como él, sus objetivos son el 2014, pues no puede tampoco hipotecar su futuro por esta prueba. También estoy hablando con Rubén Ruzafa, otro también que ha sido campeón de España de triatlón cross, mundialista y olímpico en mountain bike, y también me dio lo mismo, que su temporada había terminado, ya está con vista al año que viene y tampoco podía disputar. Pero vamos, tenemos un plantel bastante bueno, me está informando por la federación, buscando información, pues viene un tal Jesús Rodríguez, que el año pasado fue cuarto en el campeonato de Andalucía de duatlón de carretera, diríamos. Un tal José Luis Doncel, este corredor ha estado junto con los Orihuela en estas últimas pruebas. Me suena. Disputándolos con ellos, es decir, cuando está con los Orihuela es que un corredor que anda bastante bien. Precisamente la semana pasada ganó en Paterna. Un tal Salvador Gil también. De Sevilla, este corredor, también un corredor que yo he corrido con él, la verdad es que corredor muy, muy, muy fuerte. Este año he competido poco porque viene de salir de una lesión, pero que también en Paterna también me parece que consiguió estar primero o segundo, no recuerdo. Luego también viene Antonio Cardona, este corredor viene de Motril, de Granada. Y este año ha sido tercero en el Campeonato de España de Triatlón Cross. Este corredor, me estuvo hablando Rubén Ruzafa sobre él, dice que es un portento físico, la verdad que he visto, me está informando sobre él, y un claro favorito a llevarse el título. Luego vino ¿cómo es el nombre? ¿José Luis Gil? ¿José Antonio Gil? Luego está José Antonio Gil, que ha sido los dos últimos duatlones, pues ha sido subcampeón. El año pasado fue detrás de Orihuela, y hace dos años fue detrás de un compañero suyo de equipo. Y nada, pues también comentar las tres grandes bazas que tenemos aquí en Ubrique, como son los dos hermanos Orihuela y Manolo Olmedo, que van a estar disputando el campeonato junto con estos corredores, y son tres bazas a tener en cuenta. Y luego, pues mujeres, pues viene Rocío Espada, una sevillana de que ha sido subcampeona de España de duatlón cross hace 2 semanas y varias veces campeona de Andalucía. Y también Beatriz Jiménez, también que ha sido campeona de Andalucía en el 2010 de duatlón cross. Bueno, este año también decir que vienen 12 mujeres. Se amplía, ¿no? Se amplía también el cupo de mujeres. Y bueno, y Rocío Espada está también una corredora élite a nivel nacional y es digna también de ver a esta corredora. ¿Tenemos ubriqueñas? Ubriqueña, pues Isabel María Ortiz. Uh-huh. Es la única ubriqueña que hay este año. Como otro año se ha apuntado Eva, este año hay solamente una. Esperamos estar ahí, Isa también disputando, a ver si tiene alguna recompensa. Uh-huh. Seguro que sí. Bueno, recordemos así a grosso modo el tema de los cuadros de premios, porque otra vez lo explicamos un poco lioso. Hay premios para la absoluta, hay premios por categoría, pero digo, por categoría de edad, que son una serie de 13, creo que eran, ¿no? Sí, 13 o 15 categorías, son bastante, pero bueno, también va en función de la edad y hay cierta edad de que no se han cubierto las inscripciones. Tenemos absoluto, digamos, lo que es la prueba, los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas, ¿no? Sí, diríamos que estaría el campeonato de Andalucía absoluto, que serían los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas. Y cada uno, pues, primero se llevaría 200 euros de premio más el pavo, el primero y la primera clasificada. Y luego el segundo se llevaría 150 y el tercero y la tercera se llevarían 100 euros, en la general. Luego estaría por individual, diríamos por grupo de edad, que se llevaría su correspondiente medalla cada uno. Y los primeros de cada categoría se llevarán 50 euros de premio. Los grupos de edad, aclarar que están desde junior hasta, bueno, hasta G... 75 años, me parece que viste 75, 79, van por grupo de edad de 5 años, ¿no? 5 años, cada 5 años se... Es una categoría distinta. Categoría y se llevarían sus correspondientes medallas de campeón de Andalucía, oro, plata y bronce. Uh-huh. Y luego también están los premios por equipo, tanto masculino como femenino, a los tres primeros clasificados de cada club. Y se llevaría el primero 100 euros, el segundo 75 y el tercero 60 euros. Eso federado, porque federado. Aparte, digamos que estos son los premios que obliga el campeonato de Andalucía que la se federación. Entregue. También aclara, porque ya me comentaron la última vez que estuve aquí en Radio Brique, que esos premios los ponemos nosotros, la organización, sí. Que eso no... Sí, pero lo que yo decía, que obliga al campeonato, sí, por ser el campeonato obliga a dar estos premios a este tipo de categoría, que por eso se modifican con respecto al del año pasado. Aparte están los trofeos no federados, que estos los incorporáis ustedes por iniciativa propia, ¿no? Sí. Vamos, que no te obliga el campeonato a hacerlo, sino que la Asociación Ciclista lo mete por iniciativa propia para los no federados. Sí, sí. Que lógicamente también tiende a que sean corredores de la zona, ¿no? Sí, sí. Estos premios los ponemos también nosotros, no nos obliga a la federación, pero va a tener un detalle a que ellos también tengan su carrera. Y se irán los tres primeros clasificados, tanto masculino como femenino, llevarían absoluto a los tres primeros de la general. Se llevarán los tres primeros sus correspondientes trofeos. Y aparte, pues, los premios locales, pues, habría para el primero, segundo y tercero local, tanto masculino como femenino. Uh-huh. Y su correspondiente pavo al primero de la general masculino, al primero de la general femenino y al primer local absoluto se llevaría su pavo. Es decir, tres pavos. Tres pavos. Son los que vais, ya mismo vais a tener que poner un corral para tanto pavo. Bueno, más cuestiones y ya relativas a la carrera. Avituallamiento, ¿dónde van a estar ubicados? Pues avituallamiento estarán en la Avenida España, pero normalmente en este tipo de carreras no hace falta, porque son pruebas de poca duración, entonces son sprint, digamos. Sí, entonces no, normalmente los corredores casi no beben o casi no comen, pero luego al terminar la prueba, pues sí, le daremos a todos los participantes su correspondiente bebida y alguna fruta que pondremos por allí para que coman algo después de la prueba. Antes hemos hablado de los voluntarios. ¿En torno a cuántos voluntarios se necesitan para cubrir lo que es el circuito y, digamos, todas las labores de organización? ¿En torno a qué número? Pues en el circuito sobre unos 55 voluntarios hacen falta para este tipo de pruebas, y luego pues se necesita más personal, porque para los voces estén vigilados se necesitan dos voluntarios, para digamos, avituallamiento, dorsales, la infraestructura que lleva este tipo de organización. En total, pues más o menos sobre unos 65-70 voluntarios es lo que hace falta para este tipo de eventos. Uh-huh. Y ya para finalizar, Jesús, con esto se pone también fin a los actos de conmemoración del 25 aniversario. ¿Cómo valoráis lo que ha significado estos 25 años, digamos, esta conmemoración, este año de las actividades que habéis realizado por vuestras bodas de plata, ahora que ya, digamos, se va a poner el broche de oro? Pues nada, pues este año, pues como hacer nuestro 25 aniversario, pues satisfactorio en todo el año, porque vamos, hemos dado una equipación nueva prácticamente a todos los socios. Se han incrementado el número de socios un año más a nuestro, van apuntando a nuestro club. Eso es positivo, de que la gente cada año seamos más. Y las dos actividades fuertes que hemos hecho, la cicloturista tanto de carretera como la duatlón, pues hemos superado por lo menos el número de participantes. En la cicloturista de carretera, pues vamos, tú estuviste presente y estuviste hablando con los primeros y contentos con la organización, y esperemos que esta duatlón pues ya sea el broche de oro, que todo salga bien y que la gente esté contenta y que se repita para el año 2014 al menos, digamos, el nivel de actividad que habéis tenido, y bueno, eso, que cada vez se vaya acercando más gente a la Asociación Ciclista de Ubrique. No sé si quieres añadir algo más con respecto al domingo. Pues nada, desearle a todos los ubriqueños que participan el domingo mucha suerte. Esperemos que se quede en Ubrique el premio campeón de Andalucía. Ya sería el diamante el broche final de oro. Y que todo salga bien y que la gente esté contenta, y nada, esperemos que todo salga bien. Pues Jesús, muchas gracias y mucha suerte para el domingo. Vale, gracias a ustedes. Seis y 58 minutos, eso será la sexta edición del Duatlón Cross El Pavo. Si te parece, bueno, si nos parece, pues nos vamos a quedar ya recordando pues el resto de pruebas que van a tener lugar estos próximos días. Comenzamos con el partido de mañana, el primer torneo Ubrique Corazón, organizado por la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde. Un partido de fútbol, fútbol sala baloncesto, que van a protagonizar el Ubrique Unión Deportiva y el CABU. Todo ello a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera, que como saben padece esclerosis tuberosa y precisa de muchas terapias para poder mejorar su calidad de vida. El partido será mañana a partir de las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. Pues, como es lógico, se pide esa participación y esa colaboración. Las entradas están al precio de 2 euros y además cuentan con una fila cero. Aparte de ello, los puntos de venta de las entradas van a estar en el bar El Pabellón y en el bar La Bodeguita, en la Avenida de España. Además de lo que va a ser el partido en sí, que será media parte de fútbol sala y otra media parte del baloncesto, cabe destacar que el formato es de 10-1, que no significa otra cosa, sino que cada 10 puntos en el baloncesto equivalen a un gol en el fútbol sala, para así equilibrar, como decimos, el marcador. Pues una nueva y loable iniciativa de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, con la inestimable colaboración, como decimos, del Ubrique Unión Deportiva y del CABU. Además, va a participar la escuela de baile de Patricia Caro y también va a tener lugar la actuación de un DJ local. Eso, como decimos, a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera. Va a tener lugar mañana a partir de las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. Además de esta cita, no podemos olvidar también el RAID Sierra de Ubrique y el primer Open RAID Sierra de Villaluenga, organizado por Ubrique Orienta. Desde esta tarde, bueno, desde las 6 de la tarde se están entregando los dorsales y haciendo las pruebas de actitud, comprobando el material para lo que van a hacer esta prueba en la caseta municipal de Villaluenga. Saben que mañana arrancará la cita allí en la localidad Payoya a partir de las 12 del mediodía y hasta las 7 de la tarde. Esta prueba es puntuable para el circuito de combinadas, el circuito provincial de combinadas, el circuito provincial de orientación, de pruebas combinadas de orientación. Será la última sin duda de ese calendario. Y aquellos que quieran participar en la categoría de aventura del RAID Sierra de Ubrique tienen que haber participado o tienen que participar en este Open RAID Sierra de Villaluenga. La prueba del sábado, la que va a tener lugar en nuestra localidad, en Ubrique, con la Plaza del Ayuntamiento como centro de operaciones, tiene previsto su inicio a las 7 de la mañana y su fin a las 7 de la tarde. Por lo tanto, 12 horas ininterrumpidas para que los riders, también venidos de varios puntos de nuestra región, logren pues llevarse la victoria en una prueba que tiene una indudable dureza, pero sobre todo muy divertida porque acoge un buen número de modalidades deportivas. Abarca pues kayak, running, trekking, BTT, espeleología, escalada, etcétera, etcétera. Eso, mañana viernes y el sábado. El sábado también va a tener lugar, como ya hemos recordado a lo largo de toda esta semana, la petaquina, la segunda edición de la petaquina, esta a beneficio del centro ocupacional El Curtido. Ya saben que a las 7 de la mañana empiezan a salir los autobuses desde la estación de autobuses de Ubrique, en el Parque Rafael Alberti, y que en torno a las 9 de la mañana está prevista la salida ya de los excursionistas desde Grazalema, después de desayunar, hasta el puerto del Boyar a través del nacimiento del río Guadalete. De aquí se accede al Salto del Cabrero, donde habrá un descanso, luego se sigue por el puerto de Don Fernando, se baja hasta Benocaz, y allí habrá un avituallamiento ofrecido por el ayuntamiento en la plaza principal, la Plaza de las Libertades, y para concluir la bajada, se realiza la bajada por la Cazada Romana hasta Ubrique. Eso es lo que estaba previsto en un principio, aunque el pasado martes Juan Carlos Huercano nos comentaba que posiblemente o existía la posibilidad de que se variara también el recorrido en este punto, es decir, que en vez de bajar por la Calzada Romana se hiciera a través de la zona de la Calera. Pues esas son las citas que queríamos nosotros destacar, que las hemos estado comentando y analizando desde el pasado martes, desde la pasada semana. La verdad es que nos hemos centrado en estas pruebas, en este puente de la Constitución, que ya decimos, si hay una cosa que va a destacar de este puente de este año, es sin duda el gran número de eventos deportivos que se van a celebrar en nuestra localidad. Bueno, y ya que hablamos también de eventos deportivos de carácter solidario, vamos a quedarnos ahora, porque por fin nos ha llegado ya el cartel definitivo de lo que va a ser ese partido entre la selección española de cantantes y veteranos de fútbol español contra jugadores del Ubrique de ayer y hoy. Se llama Goleada por Marina Reguera, la niña que ya saben padece esclerosis tuberosa, y que lo que se recaude se va a destinar pues a esos tratamientos de los que precisa. Vamos a comentar unas cuantas cosillas, porque este evento tiene miga. Será el sábado 21, el próximo, dentro de dos fines de semana, sábado 21 de diciembre, a las 12 del mediodía. Las entradas serán de 7 euros para los adultos y de 3 euros para los niños. En ese ámbito se engloban niños de 3 a 10 años, tendrán que pagar 3 euros. Los puntos de venta son peluquería Elegant, bar de tapas Lo de Juan, Oficina de Turismo de Ubrique, Arte Roma, Estación de Servicio BP en Ubrique y Alimentación Retra. En el descanso se va a sortear dos equipaciones firmadas por todos los participantes del evento. Las papeletas pues se pondrán a la venta al precio de un euro. Y bueno, lo que interesa a la gente, o muchos que no lo han comentado, es quiénes van a venir aquí. Pues hay una selección, digamos, de jugadores y gente relacionada con el mundo del fútbol. Por ejemplo, está Najin, el que fuera jugador del Zaragoza. Lillo, el entrenador Lillo, que bueno, el último equipo que creo que entrenó de primera división fue la Almería. El Boquerón Esteban, ex entrenador también de Jerez, el malagueño. Quique Romero, que llegó a jugar, jugador jerezano también, que llegó a jugar en el Logroñés en primera división y en el Deportivo de La Coruña. Gordillo, Rafael Gordillo, que por cierto estuvo ayer en nuestra localidad, ya nos han llegado hasta imágenes del acto en el que también vino acompañado de algunos componentes de la primera plantilla. Finalmente pues sí pudieron visitar nuestra localidad. Arteaga, exjugador del Cádiz y del Español. Donato, que vamos a decir de este jugador del Atlético Madrid y del Deportivo de La Coruña. Adolfo Aldana, que es, digamos, es la cabeza visible de toda esta selección de jugadores. El exportero del Madrid, Jaro. El jugador del Tenerife, Julio Llorente. El exjugador del Betis, Capi. O el exjugador del Sevilla, Francisco Alfaro. Eso, digamos que son los jugadores de fútbol de esa selección. También hay una serie de famosillos, de famosos, que forman parte de este equipo de fútbol. Por ejemplo, Jesús de Manuel, el Dioni de Camela, Pepito el Marimeño, Andy Lucas, Pepito el Caja, Antonio Romero, Juan José Padilla, los Morancos, Miguel Nández, David de María, Jesulín Dubrique, Víctor Janeiro y Sislache. Vienen artistas, cantantes, toreros. Bueno, esperemos que vengan a jugar al fútbol y no vengan a cantar. Y eso, digamos que son los esa selección de los famosos y de los jugadores veteranos. En cuanto a los ubriqueños, que también aparecen en la cartelería, los jugadores del Ubrique de ayer y de hoy son Manolo López, Horacio Calle, Ángel Río, Francisco Caro, Juan Alguacil, José Manuel Fernández Viri, Diego Ramírez Capita, Juan García Canano, Jesús Gallego, Juan Oriol, Cristóbal Miranda, José Galindo, Paco Benítez, Luis López, Pedro Guerrero, Juan Luis Esteban, José Márquez, Juan de Dios Baena, Cristóbal Ordóñez, Pepe Moreno, Julio Pacheco, David Jaén Chiqui, Villarte Peque, José Manuel Bórquez o José María Bórquez, Roque Carrasco, Ángel Román, Joaquín Sánchez Joaquí, Pepe Reguera y Juan Venegas. Esa es la selección, digamos, de antiguos y algunos son actuales jugadores del Ubrique Industrial, del Ubrique Unión Deportiva, es decir, gente relacionada con el mundo del fútbol en nuestra localidad. Recordemos, sábado 21 a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Las entradas 7 euros adulto, 3 euros niño y están a la venta en Peluquería Elegan, Bar de Tapas, Lo de Juan, Oficina de Turismo de Ubrique, Arte Roma, Estación de Servicio BP Ubrique y Alimentación Retra. Lo que sí pedimos, pues por la expectación, bueno, pedimos, aconsejamos que por la expectación que ha levantado el partido aquí en Ubrique, entre los aficionados, pues que compren lo antes posible la entrada, porque, bueno, el Antonio Barbadillo tiene lo que tiene, tiene un aforo limitadísimo para albergar este tipo de eventos. Pues veamos, esperemos que acuda mucha gente y de esta manera también, como saben, están contribuyendo con la causa de la niña Marina Reguera. A fiery ring, bound by wild desire. Más temas que tenemos que tratar, pero ya temas que podremos analizar con más tranquilidad la próxima semana. Y es que, bueno, vamos a tener un mes de diciembre, como están viendo, atípico, porque las actividades de este puente, este partido benéfico, ese mismo fin de semana está previsto el Rally Crono de Ubrique, organizado por RS Sport, que, por cierto, también está levantando mucho interés entre los aficionados al motor. Es casi un regalo de Reyes que en las últimas semanas de este mes, de este año 2013, esa última semana, pues organice una prueba automovilística y además, pues prácticamente siendo una prueba urbana, porque va a coger algunas calles de nuestra localidad. También se espera con expectación. Además de eso, una cita tradicional de las pioneras que se organizaban en Navidad, cuando en Navidad no se organizaba nada de nada, es Ubrooklyn 3x3. Este año vuelve con su ruta internacional 2014, ofreciendo deporte, educación y cultura, según nos comentan en este comunicado que nos pasa Ubrooklyn, adelantándonos que los días 27 y 28 de diciembre son los elegidos para celebrar esta nueva edición. En la que va a haber actuaciones, actividades y competiciones. Repite el segundo juego de la OCA y la segunda recogida de alimentos junto con Cáritas. Va a estar la Academia Miriam Córdoba y como novedad del torneo tendrán un partido de fútbol 3x3. Las inscripciones van a estar disponibles hasta el miércoles 26 de diciembre. Bueno, pueden también acceder o obtener más información en la web, en el blog de Ubrooklyn 3x3, que es ubrooklyn3x3.es. Pues nada, pues una nueva edición, en este caso pues lleva desde el año 2005, es decir, que será ya la octava, el octavo año con el que pues desde Ubrooklyn se apuesta por el baloncesto callejero. Más cosas que tenemos que tratar, por ejemplo, para este domingo los Prias no paran y sí tienen prevista una ruta, en este caso la décima, Ubrique Algar, Venta la Perdiz, Ubrique, que será de 80 kilómetros. Eso será este domingo. Como decimos, no paran ni en puentes ni en ningún fin de semana, perdona. Y también quisiéramos hacer referencia a lo que fue el programa de Diputación que se desarrolló en Ubrique el pasado fin de semana, una actividad de pádel entre los municipios de la Sierra de Cádiz y de La Janda. ¿Cómo quedó la clasificación final? ¿Qué es lo que nos quedaba pendiente? Pues bien, vamos a comenzar por la categoría Benjamín femenina. Víctor, primera posición para Elena y Ana de Barbate, segunda Elisa y Elisa de Alcalá de los Gazules, tercera Carla y Estrella de Prado del Rey. En Benjamín masculina, primera posición David y Luis de Algodonales, segunda posición Pablo y Moy de Medina Sidonia, tercera posición Javier y Juan Francisco de Ubrique. En Alevín femenina, primera posición Aida e Isabel de Barbate, segunda posición Noemi y María de Prado del Rey y tercera posición para Lucía y Lucía. En Alevín masculina, primera posición Iván y Samuel de Barbate, segunda posición José Antonio y Adrián de Puerto Serrano y tercera posición para Julio y Juan Francisco. En categoría infantil femenina, primera posición Claudia y María de Ubrique, segunda posición María y Rocío de Arcos y tercera posición Laura y Laura de Prado del Rey. En categoría infantil masculina, primera plaza para Manuel y Juan José de Barbate, segunda posición para Pablo y Antonio de Ubrique y tercero para Alberto y Rafa de Alcalá de los Gazules. También el pasado fin de semana teníamos una carrera popular, un poco lejos de aquí, en Mollina, en Málaga, la tercera carrera popular Villa de Mollina, donde Rubén Bravo Zúñiga se llevaba la victoria con un tiempo de 33 minutos 54 segundos, seguido de Manuel Espárraga Moreno, 35.03, y Javier Salcedo Castro, 35.25. Comentar que la prueba era de 10 kilómetros. Tres ubriqueños presentes. En la posición 35 de la general, José Manuel Naranjo Moreno, 41.18. En la posición 94, Antonio García Jiménez, 47.01. Y en la posición 101, Francisco Javier Gómez Lobo, con 47.25. Esos son los tiempos que marcaron los corredores ubriqueños que, como decimos, estuvieron presentes en esta prueba de Mollina. Bueno, nosotros nos vamos a ir ya despidiendo, porque ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Tan solo comentar que estaremos este fin de semana al pie del cañón en todas estas pruebas que se van a organizar en nuestra localidad y señalar también que la próxima semana pues podrán escuchar las impresiones que nosotros recabemos entre los protagonistas de estos dos eventos, sobre todo en ese raid, centrados en ese raid Sierra de Ubrique, Open Raid de Villaluenga y en el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. las dos pruebas más importantes que van a tener lugar este fin de semana, sobre todo esta última. Con esto nos despedimos. Volveremos, no el lunes que es fiesta, ni mañana que es viernes, tampoco, también es fiesta. Volveremos ya hasta el próximo martes, el martes día 10 de diciembre. Estaremos narrando todo lo que dé de sí este fin de semana, este puente. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz puente.